9 de la mañana y 7 minutos en este jueves 7 de diciembre, lloviznando en algunas zonas del sur del país. Estamos recibiendo en vivo en el estudio de la radio al contador Luis Freda. Luis, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Te agarró el agua para acá? Me agarró el agua, sí. Complicado, ¿no? Está complicado, porque sí. Porque para, sale, parece que asoma el sol, llueve de nuevo. Pero bueno, llovió lindo. 3 minutos, pero yo ando abajo. Te mojaste un poco. Sí, sí. Bueno, linda mañana para hablar de economía. Sí, vamos a tratar de hablar un poquito de economía, algunas cosas que andan mucho envuelta ahora en los medios y que levantan un poco de dudas. Y bueno, nos pusimos un poquito a tiro a ver, claro, a ver qué podemos aportar. No soy especialista en el tema que voy a hablar hoy, porque realmente sí, sí, es sobre el fenómeno Milei desde un punto de vista económico. Y bueno, y está. Sí, lo he estudiado un poco y, claro, y voy a dar mi opinión con mis limitaciones. Sí, sí. Pero está. La región y el mundo miran, yo diría, el próximo lunes, ¿no? Porque sí, el domingo asume Milei. Y toda la campaña, todas las frases, todos los pensamientos y las reflexiones a nivel económico de Argentina por parte de Milei y su equipo comienzan a darse a partir del lunes que viene. Pero uno quiere entender cuál es esa filosofía económica que tiene el presidente electo de Argentina, de lo que se viene, en qué se basa sus pensamientos, cómo podemos encarrilar, por dónde podemos comenzar para entender esa situación. Vamos a tratar de hacer un ida y vuelta y ir viendo de donde yo puedo aportar, y obviamente yo voy a ir del lado económico, de una visión uh-huh, un poco analítica del tema. Esto arrancamos con un fenómeno de un economista, ¿no? Yo no recuerdo muchos casos de economistas que hubieran llegado presidentes de una nación y tan importante como Argentina. Debe haber casos, sí, pero no es algo muy común. Y una persona... Luis, una excepción que se me ocurre es Correa. Correa, ¿no? Sí. Ahí va. Y una carrera política vertiginosa, ¿no? No es una persona que tenga muchísimos años de política, ni tampoco una estructura partidaria, claro, sólida, ni hoy por hoy tiene... gente de su partido nombrada en cargos importantes, ¿no? Sí. No tiene ni gobernadores, incluso le va a costar tener mayorías, pero eso más bien es para un alguien más dedicado a la política, un politólogo, claro, o alguna otra especialidad. Pero bueno, estamos ante un economista, entonces vamos a ver, no hablando de la persona, sino tratando de entender de dónde viene este economista. Es un economista que está formado en la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, ¿sí? Y que estudió, yo, a mí al principio cuando lo oí hablar me daba la sensación de que habría tenido una formación fuera o algo así. No, después me puse a ver su currículum y estuvo posgrado, los hizo en una maestría, tiene en la Universidad Torcuato de Itela, y otra creo que se llama ESADE. Igual la Torcuato de Itela es una universidad con un corte más bien liberal, muy vinculada a la economía y las finanzas, y una economía más bien de corte liberal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es esta persona que llegó con algunas ideas un ¿Son poco... ¿Son nuevas las ideas del Milei? No son ideas nuevas, y vamos a tratar de ir a un rango que me parece que no estamos muy acostumbrados. Porque nosotros sabemos ubicar a la izquierda más o menos, podemos buscar la izquierda desde un punto de vista más socialista, una izquierda más ahora como progresista. Después tenemos gente socialdemócrata que se quiere poner ahí como como que quiere ponerse ahí en la línea, ahí como del medio, ¿no? Del medio sin entrar en outside. Se busca, ve el último de la derecha y se pone un poquito para entonces, y ahí hay que ubicar a Milei. No, ahora tenemos que para la derecha, porque nosotros decimos la derecha y estamos acostumbrados a decir la derecha, y bueno, vamos a tratar de ir viendo por dónde anda Milei, claro, y a eso vamos a tratar de, en la parte económica, ¿no? Sí, sí, sí. Y a eso vamos a tratar de ir viendo de dónde salió, qué es lo que él dice, de dónde lo rescató, y a quién es, cómo él se conecta con otras partes, porque también lo que me pareció a mí que esto no era un fenómeno. No, esto no es alguien, uno que se subió a una plaza, le fue bien un discurso, sí, después fue una radio, le fue muy bien. Claro. Hay atrás una estructura, hay atrás ideología y hay contactos internacionales y con gente que ya ha tenido determinado suceso. Entonces vamos a arrancar con las principales propuestas económicas de Milei. Y hay algunas que yo voy a frenar, ¿viste? Como ese, ¿cuántas veces el silencio es la voz de la verdad? Claro. Entonces vamos, dice una canción, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a arrancar primero. Recortar drásticamente el gasto público. Esto lo hemos escuchado muchos presidentes. Claro, claro. En la época de los 90 era un discurso que no generaba tantos enemigos. Uh-huh. Hoy por hoy no te lo dicen, pero lo hacen. ¿Eh? Claro. Hoy por hoy no te lo dicen, pero se hacen ajustes fiscales. Te dicen achicar el déficit fiscal. Sí, ahí va. Y otro te dice achicar el déficit fiscal, uno es recortando el gasto, otro subiendo impuestos. Uh-huh. Y en este país nos pasó hace mucho. Los que trabajamos cada vez pagamos más impuestos en determinado momento. Y eso fue un ajuste fiscal. Claro. ¿Sí? Bien, entonces, después, desregular la economía, ¿sí? Tampoco no es nada muy nuevo. Hemos escuchado un momento de importación de combustible en este país. Eso es una desregulación, ¿no? Hemos escuchado, se han liberado los seguros, por ejemplo, en este país. Se han hecho cosas. Es algo ¿Por qué liberar los seguros es desregular la economía? Porque en un momento en Uruguay, por ejemplo, la economía tenía un monopolio del Banco de Seguros. En determinado momento, todos los seguros, salvo el de accidente de trabajo, operan en competencia. Igualmente, aunque operen en competencia, para los fanáticos del mercado, hay tipos de seguro que los privados no lo dan. Uh-huh. Los dan solo los públicos. ¿Por qué? Y después van a venir que no hay incentivos, que no tienen garantía, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero finalmente, a veces, los defensores del mercado se hacen algunas cosas que se proyectan y después no aparecen. ¿Sí? Bien. Otra que dice es privatizar empresas públicas. No es nada nuevo. No es nada nuevo ni aquí y en Argentina menos. Me salió Menem. Menem. Claro. ¿Sí? Dolarizar. Acá es algo bastante distinto, pero hay experiencias, por ejemplo, en Ecuador. Bien. Cerrar el Banco Central. Esto sí. Esto es algo que es como que va un paso más. ¿Y ahí qué afecta cerrar el Banco Central? Eso vamos a ir a lo último. Bueno. A lo último vamos a llegar ahí. No es la base entonces esa. No, vamos a llegar, vamos a entender primero por qué él llega. Sí. ¿De dónde? ¿Quién también dice eso? Claro. Cerrar el Banco Central, reducir impuestos y esta última, terminar con las indemnizaciones laborales por despido. Ajá. Eso es fuerte. Fuerte, o sí. O sea, el pago de despidos, terminar con el pago de despidos. Igualmente, hoy creo que hay una noticia que hay gente que no va a cobrar el despido que pensaba que iba a cobrar. Sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. Y un presidente... impulsó eso con un veto. Un veto. Uh-huh. Y hago un paréntesis. Cuando nos dicen cambiar las reglas de juego, eso no es cambiar las reglas de juego. Yo estoy trabajando, sé que si me despiden va a pasar tal cosa. Uh-huh. Cuando me despiden me dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Es como hice el gol y me dicen, no, fíjate, ¿sabes qué? Ahora el gol tiene que pasar dos veces la pelota. Tiene que meterla para adentro, sacarla y meterla. Uh-huh. Eso es cambiar las reglas de juego. Entonces a veces vemos que los argumentos se usan a conveniencia y no es que tengan una ideología o una forma de proceder atrás. ¿Está? Entonces, esto es todo lo que plantea Milei, y si lo queremos poner en un lenguaje más para entenderlo, es él defiende a capa y espada el mercado, el libre mercado, no el mercado, el libre mercado. Uh-huh. O sea que el mercado es ahí y el gobierno y todo el resto de la sociedad por fuera. Y el que quiere participa y las reglas se fijan ahí y la propiedad privada. ¿Bien? Entonces digo, bueno, en base a esto, todo esto que él propone, él designa un ministro de Economía que es Caputo. Luis Caputo. Ahí va. Para no confundirse con Dante Caputo, que fue un canciller. ¿Te acordás? Sí, obvio. Luis Caputo. ¿Está? Ni tampoco en el de las naranjales, ¿no? Seguro, menos. Bueno, entonces dice, Caputo ya estuvo en la vuelta, ¿no? Uh-huh. Estuvo en la cartera de finanzas cuando tuvo Macri. Exacto. Sí. Entre 2015 y 2019. Es de Macri, ¿no? Responde a Macri. Ahí te habla de lo que vos decías al principio, que no tiene su propia gente, todo. Ahí se está mechando la gente de Macri, la ex candidata del macrismo, precisamente, la Bullrich. O sea, sí, los principales están viniendo de otros lados. Ahí va. ¿Y hasta qué punto no hay algo atrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. No es algo que cierta derecha de Macri... Claro. creó otra derecha más. Claro. O se escindió. No, no. Vamos a sacarle si hubo voluntad o no hubo voluntad. Uh-huh. Alguien fue más para la derecha que ellos. Claro. Logró el apoyo y ahora ellos entran en ese gobierno con ese apoyo. Porque vienen los mismos, el misma persona que fue ministro de Macri y que sorprendentemente emitió un bono a 100 años. O sea, un bono a 100 años. Emitió un bono que lo van a pagar. Los nietos, o sea, están deudando ya no a los hijos, a los nietos, es algo que estamos... Eso no es usual en los países. Eso no es usual, como Uruguay tiene cosas emitidas hasta 2050, 2051, estamos ahora, que esto se emitía hasta 2020, 2120, sí, o sea, y que obtuvo préstamos récord en el Fondo Monetario. Y bueno, como siempre lo venden como que alguien... que es muy, tiene estrechos vínculos con el mercado financiero, y cuando empiezan todas estas cosas, si hay algo que no tiene ni sentimiento, ni reconoce a nadie, son los mercados financieros, ¿no? Cuando vos se hace un negocio, sirve el negocio, si no sirve, no sirve. Entonces, no es que vos pongas una persona y el mercado lo va a valorar mucho más que otro. Sí, les va a parecer, puso a alguien de nuestro palo, pero si hace algo que le sirve, van a hacer negocio con él. Claro. Y si hacen algo que... Entonces ahí empezamos como una novela de surrealismo, que es lo que apunta mucho todo este movimiento económico, eso. A trabajar sobre nuestra, como una parte, yo no soy psicólogo, una parte media inconsciente nuestra. Porque Milei llegó a un lugar encontrando un mensaje, buscando que mucha gente está cansada de cosas, y él supo despertar cosas, porque no es ningún bobo. Claro. No, yo tampoco voy a... No es ningún bobo. Él supo despertar y supo dar un mensaje para traer ese descontento para un lado. El discurso contra la casta política, todo. Sí, eso, aparte, tenemos que... Nosotros tenemos que hacer como... ¿Viste eso que hacen todos los días? Nosotros tenemos que hacer todos los días con el espíritu crítico. Hace un discurso en la casta política y lo primero que te dice es que trae el tipo... Claro. Que fue ministro de Economía, sí, ¿entendés? ¿Dónde está que estás peleado con la casta política? Y ahí, Luis, ¿cómo se puede trazar una base, digamos, de reflexión, de análisis con lo que tiene que ver con el gobierno de Macri, pasando por el gobierno, la parte económica de Alberto Fernández, y ahora con Milei? ¿Hay tanta diferencia en este proyecto, en este país de 15 años más o menos? No me lo respondas ahora, como dicen los grandes periodistas, que nosotros ponemos emular, ahí está. La famosa pregunta gancho previo a la pausa, porque estamos a las 9:19. Sanos consejos comerciales, decían antes. Y seguimos con el contador Luis Freda. Les recordamos, ustedes se comunican al 099-326-381. Seguimos conversando con el contador Luis Freda de este fenómeno Milei, que ya asume el próximo domingo en Argentina, y sus políticas económicas. Vamos a escuchar este mensaje de Juan de las Acacias primero. Hola, buenos días. Habla Juan de Coppola. En Argentina había dos eslóganes que eran de cabecera. En la época de los militares, del golpe militar, el gobierno de Videla, era una era los argentinos somos derechos humanos, y la otra era achicar el Estado es agrandar la nación. Y él es un tremendo admirador, Milei, de Martínez de Hoz y de Cavallo. Así que ahí tienen un poquito la respuesta a qué tipo de economía busca él. Habla Juan de Coppola, un abrazo. Bueno, ahí estaba justamente Juan de Coppola. Cecilia también escribe y dice: buen día, abrazo para Freda. Me parece que hoy en día, a todo nivel, el discurso libertario pega en mucha gente. Se los maneja a través de esas falsas libertades. Libertad responsable, dice entre comillas. No suena por aquí libertad en el trabajo y nos da la esclavitud solapada del teletrabajo. Libertad individual, que es hacer lo que se me antoja en desmedro de lo colectivo. Libertad comercial, y dejo de proteger la soberanía y la generación de trabajo digno nacional, dice Cecilia en este mensaje. Héctor del Buceo dice: buen día, Milei hará lo que le deje el Parlamento, ¿no? Gracias, contador, dice Héctor del Buceo. No, te preguntamos en el bloque anterior, Luis, con respecto a qué diferencias se pueden trazar, qué paralelismos con las políticas económicas aplicadas, por ejemplo, por el gobierno de Mauricio Macri, luego el gobierno de Alberto Fernández, y lo que se espera de este futuro gobierno de Javier Milei. Yo creo que, a ver, hay un continuismo. No hay un total continuismo entre Alberto Fernández y Macri, pero tampoco es algo muy distinto, ¿no? O sea, yo lo que veo es que Alberto Fernández trató de navegar y trató de intentar algo distinto, pero no logró llegar a nada. Y lo que veo es que ahora vuelve la política que tenía Macri, pero con un respaldo más fuerte y ya con a punto de ejecutar cosas. O sea, no van a venir a cruzarse los brazos, van a ejecutar cosas rápidas. Lo del Banco Central quizás les lleva un tiempo, pero esto hoy por hoy esperemos que rápidamente empiecen a tomar medidas que sacudan el avispero, por decir de alguna manera. Y lo otro que yo también reflexiono es al revés, ¿no? Es decir, bueno, creo que ahora se alinearon un montón de cosas en el sentido de que, bueno, si nos damos cuenta, está todo muy condicionado desde fuera. Si vos ves que qué pasa, gente, está pasando y no por lo menos no sé si nos damos cuenta o no queremos reflexionar. Sale un presidente electo y a las pocas semanas aparece en Nueva York acompañado de su ministro de Economía, teniendo dos o tres reuniones, como si fuera a pedir una bendición, o si fuera a tranquilizar también, ¿no? Miren que no voy a hacer mucha locura. Sí, a tranquilizar, o yo qué sé, o no sé, algo, pero algo, es ya un ritual ya establecido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué margen de maniobra tienen? Poco. Y hoy por hoy tienen poco margen de maniobra, desde fuera tienen un condicionamiento grande y ya estamos en manos de alguien que claramente tiene una creencia fervorosa en lo que quiere hacer, ¿no? ¿Está? Y eso va a generar determinados choques en el buen sentido o en el sentido que lo quieran realizar, y va a haber gente que va a sufrir los costos y gente que se va a ver beneficiada, porque esto se llega al poder con apoyo del poder, o del poder económico y del poder político también. Entonces ya estamos viendo que Milei tenía un apoyo político, que también la posición de Macri fue una posición que estuvo en su partido o en su coalición, pero no fue la cabeza, tampoco fue, se le vio desde aquí, ¿no? Muy poniéndose la campaña al hombro, y después pudo articular con Milei, incluso la persona que era su candidata a formar parte del gabinete de Milei, o sea, Bullrich va a estar adentro, ¿no? Entonces, sí, ministro de seguridad. Entonces, esto no, esos acuerdos, yo soy poco creído que se logren rápidamente, ¿no? O sea, tiene que haber una línea de diálogo o otros acuerdos por atrás de tiempo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver de dónde salió, de dónde sacó todo esto que Milei plantea, ¿está? Milei lo que se basa es un economista que, por lo que yo pude ver, era un economista liberal, ¿sí? Que creía mucho en los mercados y que fue cada vez virando más o torciéndose más a ser más liberal y a criticar por derecha a los liberales, ¿sí? Y en base a eso, él, como se fascinó, vamos a ponerle a ver un poco de... pero siente aprecio por una cosa que se llama la escuela austríaca, ¿está? La escuela austríaca, el ideólogo es alguien que se llama Karl Menger, ¿sí? Y que se le llaman el padre de esta escuela, y tiene un principio básico, que es la libertad de cada uno es la base del progreso económico, ¿está? Y que las decisiones económicas las tiene que tomar cada individuo y no debe meterse el Estado en las decisiones económicas de cada individuo, ni el Estado, ni una autoridad central, ¿está? Entonces, esta nueva escuela austríaca fue ganando adeptos y apareció como un segundo, ¿eh? Apareció, tuvo su Maradona y apareció su Messi, ¿está? Su segundo, el seguidor que tuvo, generó más adeptos, se llama Friedrich Hayek o algo así, ¿sí? ¿Está? Y fue un economista o un pensador que se basó más en profundizar esa escuela y tuvo como un galón que él predijo la crisis del 29. ¿Está? Y en base a ciertos trabajos que realizó, uno piensa y dice, ah, son uno siempre tratamos de decir, ah, son unos loquitos sueltos, esto no tiene fundamento. Bueno, en la década del 70, concretamente en el año 74, tuvo un premio Nobel. O sea que tuvo reconocimiento. No querramos decir que todos los que tienen un premio Nobel son destacados, pero le dieron un empujón de alguna manera, o lo que él hacía era muy bueno. Premio Nobel de Economía. De Economía, sí, sí. Y básicamente ellos tienen una visión muy filosófica de la cosa, ¿sí? Cuando, desde mi gusto, la economía cada vez es algo muy social, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Y hasta yo creo que cada vez tiene más de psicológico, tiene más cercana a la psicología que a algo filosófico. Por más que la filosofía y la psicología tienen cierto parentesco, igualmente ahí yo no me puedo meter porque no soy, soy chiquito en esas cosas. ¿Está? Entonces, bueno. Este expositor de la escuela de austríaca investigó, tuvo premios Nobel, y un dato curioso es que dos veces visitó Chile. Claro. En el año 77 y en el año 81. ¿Tá? Plena dictadura pinochetista, ¿no? Ahí va, plena dictadura de Pinochet, ¿sí? Y todos estos datos los relevé de la BBC, laburamos acá con gente de la radio también, ¿sí? Ángel me pasó alguna data, cosas, estuvimos viendo cosas, ¿sí? Entonces, uno de esos dos viajes se junta con Pinochet, ¿sí? ¿Está? Capaz que le gustaba a los dos jugar al truco o algo, pero sí. Y deslizó el apoyo al régimen. Y hay una frase de este señor, que vamos a leerla, porque a veces una frase te puede decir demasiado. Y este es el caso. Dice, personalmente prefiero una dictadura liberal a un gobierno democrático de carácter de liberalismo. No dijo de socialismo. De carácter de liberalismo. O sea que tuviera un cierto tono de liberalismo. ¿Sí? Una dictadura liberal. O sea, él separa en liberal y liberalismo. Claro. ¿Bien? Entonces, ahí surgieron y se fue ramificando, porque al tener un premio Nobel te da visibilidad, en otros lados te empiezan a ver, y uno de los grandes seguidores a nivel de Estados Unidos, donde tuvo pegada este pensamiento, y era de esperar, y que fue quien acuñó el término que Millet utiliza de anarcocapitalismo. ¿Lo han escuchado ese término? Sí, el anarcocapitalismo que usa Millet. Uno de sus seguidores, que se llamaba Murray Rothbard, ¿sí? Fue el que acuñó ese término en los años 50. ¿Tá? ¿Y qué es el anarcocapitalismo según esta persona? ¿Tá? Es una visión filosófica, política y económica derivada de esta escuela, y propone la total abolición del Estado en favor de lo que decíamos, soberanía individual. Y todo esto basado en la propiedad privada y en el libre mercado. En el libre mercado es que yo voy, por ejemplo, a la institución de salud a atenderme. Y bueno, dice, mirá, vengo, no sé, un dolor tremendo en el pecho. Me dice, no, eso debe ser porque hiciste mucha lagartija. Y me mandan para casa, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque no hay una igualdad en ese ejemplo. Que cada uno se arregle como puede. Ahí va, bien. Entonces, después de esos años 50 que él definió el anarcocapitalismo y todos estos términos, ¿sí? Y que estaba en un clima en las décadas del 50 donde había Guerra Fría, un sector vinculado a los Estados Unidos, con una lógica más capitalista y una idea de liberalismo económico contra un bloque socialista, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se empezaron a armar estructuras partidarias en Estados Unidos vinculado a esta idea. Y bueno, así fue que se armó una corriente libertaria, ¿sí? De forma de tratar de participar en las reglas en las elecciones del año 71. Se fundó el Partido Libertario en Estados Unidos. No tuvo demasiado éxito, pero en los 90 volvieron con esta idea, este mismo señor que se llama Rothbard, ¿sí? Pero en la década del 90 volvió y se alió con personas de corte conservador cultural. que si vemos, sos liberal, pero culturalmente sos conservador, ¿no? Claro. Y armaron una nueva estructura partidaria y apoyaron aquellas elecciones que yo me acuerdo, y dije, ¡ay, cómo pasan los años! ¿Se acuerdan la primera vez que compitió Bush padre? Uh-huh. ¿Sí? Competía con uno que llamaba Dukakis, creo que era. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pico fue, ¿eh? No, no, pará, Buchanan. Contra Pat Buchanan. Pat Buchanan. Sí, sí. Ellos apoyaron a Pat Buchanan. Seguro. ¿Sí? Y bueno, y finalmente perdió Buchanan, ganó Bush, pero no tuvieron no tuvieron mucho éxito. Pero se dieron cuenta que había margen para algo que así lo voy a leer, como decía en un ensayo que escribió este Rothbard. Dice, el populismo de derecha es la estrategia de futuro para el movimiento paleo. O sea, que es el se llama el movimiento liberal paleo, ¿sí? Y dice que entendió que el populismo era la forma en la cual ellos podían generar poder. Y bueno, hay gente que vinculan todo esto con la llegada de Donald Trump, décadas después. Claro. Y después ven como una cierta relación Donald Trump, Bolsonaro, Meloni. Ahora, y capaz que le podemos meter a Milei. Casi le tengo que cortar otra pregunta. No, Marcelo, Mendela, hacemos de vuelta, repetimos. Para hacer la pausa, 9:35 ya. Seguimos dialogando con el contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Freda. Bueno, seguimos conversando con el contador Luis Freda. Este mensaje de Walter de la Unión dice: pobre Argentina, ¿en qué manos llegó a caer Milei, Macri, Bullrich? ¿Qué fantasmas en Argentina el próximo año seguro caen en un estallido social? Milei dice que quiere acabar con la casta política y más casta que Macri, Caputo y Bullrich y otro del radicalismo. Dice Walter, no le veo un buen futuro a mis hermanos argentinos. Milei es el resultado de los malos gobiernos del peronismo que empujaron a que este outsider surja. Les acompaño en el sentimiento al pueblo pobre de Argentina. Walter Rosende de la Unión, abrazo, dice en este mensaje. Luis, uno se pregunta en esta idea de Milei, ¿dónde está el éxito? ¿Cuál es la referencia de un país que haya tomado estas políticas, que haya aplicado estas políticas, que haya tenido éxito, que la gente haya vivido bien? Sobre todo en este tema de, por ejemplo, del Banco Central, basándose que no quiere más Banco Central en la Argentina. ¿Qué referencia tenemos? Porque en los discursos, en las teorías, pero cuando lo llevas a la práctica. Ahí va. El único país que... hay pocos países que no tienen bancos centrales, ¿está? Y te voy a leer algunos nombres. Es Andorra, Islas Marshall, Islas Man, Mónaco, Kiribati, y después el otro es, Panamá. Panamá. ¿Sí? Panamá no tiene banco central, pero tiene una autoridad que regula la economía. Uh-huh. No emite dinero, trabaja con el dólar, pero no hay experiencias en el mundo sobre esas cosas, ¿está? Entonces lo que estamos también presenciando es que venimos a también muchas veces se testean cosas, ¿no? Sí, claro. Se testean. Nosotros, si queda y si se acepta, sí, vamos arriba, lo seguimos extendiendo. Ahí va. Entonces, por ejemplo, si yo me puse a ver que todos veíamos que en Estados Unidos estaba esta idea económica liberal basada en la escuela de Austria, que a su vez se asoció con algo conservador de la sociedad estadounidense. Y Milei tiene a esta Victoria Villarruel, ¿sí? La vice, que es la representante de la derecha tradicional de Argentina, tiene detrás de ella, sin ninguna duda, todo un movimiento que ha rechazado el aborto, que a su vez está afín de ciertas conductas de la dictadura militar pasada, ¿sí? Se la vincula cercana a Videla, a toda esa gente. Y básicamente lo que también me faltó repetir es un poco bien cuáles son el origen del pensamiento de esta escuela austríaca. Esta escuela austríaca, la parte más radical, que es donde Milei se para, ¿sí? Argumentan que en un mercado, si se mete el Estado a regular, es peor que si no se mete. Porque ellos dicen que si se mete el Estado a regular, por más que haya una situación que lo podría meritar, eso generaría que el Estado tenga que volverse a meter más adelante por alguna otra materia y se cree un círculo vicioso. O sea que defienden que bajo ningún concepto, o sea, como una regla de oro, el Estado puede introducirse en un mercado. O sea que estamos hablando con una idea totalmente extremista en cuanto al Estado y vemos, por ejemplo, el ejemplo de la salud. ¿Quién se puede imaginar? El ejemplo de educación. ¿Quién se puede imaginar? Educación, salud, por ejemplo, seguridad. Lo de los vouchers en educación, sí, ¿no? Que también viene, ya Chile ha hecho experiencia en eso. Ese tipo seguridad. De pero aparte de la educación, vos, hay bienes que vos no sabés lo que necesitás. Vos precisás salud. No sabés cuál es el tratamiento, ni cuál es el mejor, ni de qué manera. O sea, ya lo hemos hablado acá, ¿no? Hay cosas que es entender, es pensar que es un mercado de, no sí, sé... Sí. De fruta, verdura. Uno supone que Argentina está tomando un riesgo muy grande con todo esto, ¿no? Sí, uno supone eso y uno supone que vamos a ver si esta persona hace lo que dice que quiere hacer y también cómo eso se inserta en una estructura democrática, porque para hacer todo eso que quiere necesita recorrer los pasos que están definidos, ¿no? Presentar leyes, que se la aprueben y que las leyes... entran dentro de un marco que sea constitucional, etcétera, etcétera. Yo no sé, hay que ver cómo esto opera, pero seguramente va a haber gente que va a perder, o sea, quienes puedan tener algún tipo de contención van a poder paliar de otra manera la situación que otros que están con cierto... como decir, regalado, vamos a decirlo en la palabra correcta. Pero bueno, si quieren entramos en el tema del Banco Central, a ver qué es lo que... Sí, ahora sobre lo que te preguntaba Marcelo, de en qué lugar es esto, ese extremo, esa escuela que pregona y que identifica Milei, ha tenido ya un desarrollo, una práctica, mencionaba países en cuanto a lo del Banco Central. El Banco Central, la dolarización, tenés un... ejemplo puntual en Ecuador, que tampoco fue una experiencia muy exitosa, y después otro tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y es más, de hecho, generalmente todos los países tienen regulaciones. Y Ecuador que venía con otra base, ¿no? Sí. De la actual Argentina. Ahí va. Lo que pasa es que también la Argentina, para algunas cosas que quiere hacer Milei, por ejemplo, para la dolarización, está en un momento donde el peso no vale nada. Entonces, y tenés una crisis tremenda en documentos que están por vencerse, etcétera, entonces, no es la palabra explosión, pero algún crack, algún evento fuerte va a pasar. Vamos a ver, evento fuerte va a pasar. Entonces, tampoco puedo decir que es por lo que hizo Milei o lo que no hizo Milei. O sea, hay cosas que ya no. La hiperinflación está ahí. Uh-huh. Es cuestión de darle un poco más de tiempo. Y estamos en un escenario. Y bueno, ahí, luego de ese escenario, después las cosas se reordenan un poco, ¿no? Pero ahí también, ni la consecuencia va a ser, ni lo que pase va a ser consecuencia de lo que haga Milei, porque ni siquiera va a haber pasado mucho su gobierno, ni después, si hay un poco de mejoría, tampoco va a ser... Por consecuencia, claro, Milei, por mérito de él. Entonces me parece que ahora lo que hay que estar atento, qué es lo que hace y cómo eso empieza a operar. Yo no sé si él está consciente de cómo ir haciendo las cosas. Capaz que nos sorprende. Yo creo que a veces ha sorprendido más de lo que uno desde el principio. No, mirá, esto es una locura. Pero lo difícil que sorprenda para bien, ¿no? No, para ese bien. Enfoque que... Para bien, seguro que no nos va a sorprender. Y bueno, entonces, ¿qué implica no tener Banco Central? No tener Banco Central, primero que nada, es no tener poder de emisión de moneda. A ver, vamos a ver. ¿Por qué Milei propone esto? Y porque también hay una conducta que se ha repetido continuamente, que era... Gasta, imprimí. Y básicamente, ¿quién paga eso? El que todos los días va al supermercado. Porque imprimí, lo que ayer compraba 10, mañana lo compras a 11. Y si seguís imprimiendo, ya no lo compras de 10 a 11. Pasa de 10 a 14, de 14 a 20, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pasemos siempre a tratar de entender el porqué de eso. Porque Cuanto más moneda tenés, vale menos. Cuanto más moneda tenés, vale menos. Si hay como más circulación. Todo lo que abunda, vale seguro, menos. Seguro, sí, sí. Ahí va. Cuando, hay, como pasa con cualquier cosa, llega el verano, hay una fruta que hay demasiada producción, sí, sí. El precio es bajo. Entonces, y respecto al dólar, eso, digamos, se hace más costoso el dólar para todo lo que... Ahí va, porque vos como ves que tu moneda no vale nada, si querés ir para, mirá, tengo que guardarme esto porque mañana capaz que preciso para tal cosa. No lo vas a guardar en pesos, porque si guardas 1,000 pesos dentro de un año, compras un alfajor. Entonces, ¿sí? Entonces, lo tratás de guardar en dólares. Entonces, como todo el mundo quiere el dólar para refugiarse, porque estás en una situación como si fuera ahora una lluvia, entonces vos estás buscando un techo, bueno, acá estás buscando un dólar. Cuando fuiste a buscar el dólar, todo el mundo busca el dólar. Hay pocos dólares. El dólar sube. El dólar sube mucho. Y ahí se genera algo que todo el mundo dice, pa, qué mal. No, en todas esas situaciones hay alguien que la pasa brutal. Claro. Fenomenal. Uh-huh. El que puede comprar y vender dólares, la pasa precioso. Y ahí las clases, estoy hablando de la clase trabajadora, el alto índice de pobreza e indigencia que tiene Argentina, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Y el trabajador no tiene mucho con qué refugiarse. Es el más regalado de todo. Perdón que hable así, el más regalado de todo. Lo que pasa es que el trabajador entró a juntar bronca, y vos ves que las caras que producen estos son las mismas. Y aparece uno que te ofrece algo que sabés que es una locura. Pues ya estás recontra jugado, entonces entonces yo creo que pasó un poco eso. Claro. Y ya no, y vino con eso, con una crítica, con una vino como una cosa pasa mucho con, a veces, con la actitud, el tema de los deportes, despiertan cosas en las personas porque te van a una con símbolos y cosas y situaciones que te llevan a algo que te despiertan una actitud, una reacción. Y ahora por hoy se está trabajando mucho en eso, en el marketing, en los deportes. Entonces se trabaja mucho ahí y bueno, y lo que tenemos que, los que podemos hacer con un escarbadiente, tratar de trabajar el espíritu crítico un rato y darle para adelante por ese lado. Prepararse porque, para enfrentar eso, además. Sí, y tratar de tener un... Pero hay que entender que esto no es aislado, que hay un pensamiento atrás, que llevan tiempo haciendo las cosas, que esto tiene redes, que esto es lo que nosotros podemos ver, de dar muchas más cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? Y que capaz que también conviene una Argentina sin Estado, con un Estado débil, desde afuera es un botín de oro, ¿no? Claro, claro. ¿O no? Porque acuérdense que así como nosotros vemos que en las clases, decía, hay gente... En Uruguay que tiene dinero, pero a nivel de... En Argentina, una persona con muy buen ingreso en Uruguay no es una persona, en Argentina no lo es. O sea, un rico. Y lo mismo pasa del otro lado, una fortuna mundial en Argentina puede entrar y hacer lo que realmente quiere, por más que haya capitales nacionales, haya gente o haya multinacionales de medio calibre. Claro. Entonces, y capaz que eso es lo que hay detrás de todo esto. Yo creo que es un escenario económico bien complejo, porque la idea de Menem no era tan respecto a esta, era un poco más estructurada. Era un poco ¿cómo más será la cosa, ¿no? Era un poco más estructurada y era un poco y lo que sí te pasó que le picó los dientes, ¿no? No supieron después cómo lo llevando. Porque vendió las empresas públicas, se llenó de plata, hizo mover la economía, pum, y después se gastó la joya de la abuela. Claro. Y después que así fue la bancarrota. Este arranca en un escenario parecido, con mucha inflación, con una Argentina muy empobrecida, etcétera, pero el tema con una estructura social jodidaza, ¿no? Y bueno, ahí yo veo que acá es un tema que el Fondo Monetario va a tener mucha incidencia, que va a haber gente, se van a recortar un montón de temas de llegada del Estado. Claro, de ayuda social, etcétera. Y en un momento vamos a ver señales como contradictorias, porque después va a haber una euforia por otro lado, porque la gente, esto va a ir a los que exportan, a los que tienen capital, etcétera, que eso van a entrar a mostrar, vamos a entrar a ver un poco en algunos momentos la Argentina de los 90. Claro. Porque se acuerda de la Argentina de los 90 que venía, la Fórmula 1, sí, sí, sí. Los Rolling Stones. Sí. Argentina del DM2. Sí. Vamos a hacer la última pausa, ya estamos a 10 minutos de las 10, último bloque con Freda. Los mensajes de ustedes al 099-326-381.